pudimos recorrer muchos barrios, pero hubo una reunión con gran significación para mi campaña, como es la reunión que organizó el doctor Milton Rivera de la lista al Consejo del Partido Conservador y los ediles, en un acto muy lucido, muy emotivo, donde se le explicó a la lista y a los ediles el acuerdo programático con el Partido Conservador. Pudimos escuchar a los candidatos al Consejo, a los ediles, todas las inquietudes de los diferentes sectores del municipio de Soacha. Se le habló a la comunidad nuestro plan de gobierno, nuestro acuerdo programático. Hubo un buen intercambio de opiniones entre los miembros de la lista del Consejo y la campaña, y la verdad que muy entusiasmado, muy emotiva, la gente muy contenta. Esto es una gran alianza que nos va a permitir seguir en el camino de la unidad, como lo hemos hablado desde hace muchos meses. Soacha no va a crecer, Soacha no se va a desarrollar, a Soacha no va a volver el buen gobierno, no va a haber transparencia si no hay unidad. Yo pienso que la unidad es fundamental para construir una propuesta que permita hacer un gobierno incluyente, participativo, un gobierno con oportunidades, que permita que no solamente el Partido Conservador, sino otros partidos, no descansaré hasta cuando logremos consolidar 4 o 5 partidos que nos permitan que todos unidos, responsablemente, con sus propuestas, sus programas, podamos hacernos responsables del devenir del municipio. Y yo creo que así, en los próximos 4 años, una unidad de partidos, varios partidos, más todas las redes sociales, comerciantes, empresarios, madres comunitarias, educadores, todos unidos a sacar este municipio adelante. Es un compromiso que me he puesto, es un reto personal, de que no podemos asumir una candidatura unipersonalista, una candidatura simplemente porque me toca, porque quiero, sino una candidatura con responsabilidad, una candidatura con la cabeza puesta sobre la tierra, sobre cómo es que logramos nosotros, a través de la unidad, de la reconciliación, del perdón y olvido, hacer un gobierno participativo, un gobierno incluyente, si no es con la unidad. La unidad de los partidos y la unidad del municipio en torno a un candidato que nos permita que a Soacha vuelva la transparencia, la honestidad y el buen gobierno. Bueno, usted desde el comienzo ha hablado de ese tema, de la unidad, ha insistido. Ya tenemos noticias frente a este acuerdo programático con el Partido Conservador, pero con los otros partidos, con los otros movimientos, ¿cómo va? ¿Han tenido la oportunidad de pronto de hablar? ¿Hay algunas luces de pronto de que esa unidad se consolide? Sí, Ariel, hemos trabajado muchísimo. Yo creo que, aparte de la agenda que tengo todos los días, conversando con los ciudadanos, saliendo a los barrios, atendiendo la prensa, le estamos dedicando 4 horas del día a hablar con otros partidos. Y le quiero decir que he encontrado una gran receptividad en el movimiento Afrovides, que orienta el doctor Jorge Ramírez, una gran receptividad con los dirigentes del liberalismo de Soacha, en su inmensa mayoría. Estoy sorprendido de cómo salen liberales de todos los sectores, tratando de pronunciarse, de expresarse del atropello que ha sido sometido también los dirigentes del Partido Liberal. Y la gente tiene conciencia de que aquí ha habido una agresión contra el municipio, contra su clase dirigente, y veo que hay un gran entusiasmo liberal, y yo creo que se está cuajando en el municipio una gran disidencia liberal de lo que es el liberalismo de Soacha, que va a permitir que se consolide una gran fuerza liberal también. He hablado con el movimiento AICO, que orienta el doctor Jimmy Munevar, y también siento una gran receptividad, y vamos a continuar avanzando. Yo creo que este fin de semana y la próxima, seguramente, así como se dio la consolidación de la coalición con el Partido Conservador, yo estoy convencido y estoy seguro, porque estamos coincidiendo en las propuestas, en los programas, pero algo más que en los programas, en la necesidad de que esta ciudad, si no somos unidos, los partidos, los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, el ciudadano de a pie, esta ciudad no va a salir adelante. Por eso la unidad, y seguramente en los próximos días logremos consolidar otros partidos, otros gremios, otros sectores de la producción que nos permitan llegar con mucha fuerza el 30 de octubre a la elección con un gran movimiento ciudadano de muchos partidos y de muchas redes sociales que nos permita que en los próximos 4 años Soacha vuelva a crecer, a desarrollarse en el marco de la transparencia, de la legalidad, en el marco de la productividad, de la competitividad, de la generación de empleo. Y eso es una convicción que tenemos la gente que quiere a Soacha, que estamos preocupados por su situación, por la que atraviesa, y muchos ciudadanos y muchos partidos vamos a contribuir a que la unidad y la reconciliación nos permita sacar la ciudad en los próximos 4 años. Usted conoce a Soacha como la palma de su mano, conoce la clase política. ¿Usted cree que al darse estas alianzas podemos hablar de una madurez política aquí en el municipio de Soacha? ¿O nos falta mucho? No, yo creo que sí. Me parece que he encontrado mucha receptividad cuando me imaginé yo ser candidato y apoyado por el Partido Conservador. Eso es un hecho histórico. ¿Cuándo podríamos nosotros pensar que esa gran fuerza liberal que orientan importantes dirigentes del municipio, por ejemplo, Fernando Delgado, Rafael Ruiz, Piraquive, William Artila, los codirectores del partido, el directorio municipal que orienta su presidente, el doctor Álvaro Sánchez, codirectores del partido? Es decir, hay una gran fuerza liberal, yo estoy sorprendido, podría ser afín a nuestra propuesta de unidad. El tema del movimiento ahí, el doctor Jimmy Munera es una persona joven, transparente, con una lista de concejales muy entusiasta. Pero mire también los transportadores. Me he reunido con empresarios del transporte, todos preocupados por la situación del municipio, con ganas de que esta ciudad salga adelante en torno a la unidad. Me he reunido con los colegios privados, me he reunido con los colegios oficiales, con rectores, con educadores. Mire, hasta con los amigos de Familias en Acción, que lo están atropellando, maltratando, se están robando la platica del menaje, de la comida, de los abuelitos, de los adultos mayores. No puede ser que en Soacha siga sucediendo eso. La tala de árboles, la depredación de nuestros cerros para sacar materiales para la construcción, el deterioro de la malla vial, del espacio público, el tema de la seguridad, el orden público. No, no, es que esto es un caos, y el caos lo tenemos que solucionar, y es con unidad, con reconciliación, con partidos fuertes, con unidad de partidos y con un programa que permita que esta ciudad vuelva por los fueros de la generación de empleo, de la seguridad, de un nuevo hospital para Soacha, de la universidad para los soachunos con calidad, de un centro de estudios de educación para el trabajo, de una política ambiental seria que proteja los humedales, y una política seria para nuestra juventud que se nos está perdiendo. Y la única manera es educación, formación de educación para el trabajo, diversificar el bachillerato, iluminar nuestros parques, nuestras avenidas, para que con iluminación podamos tener más seguridad, invertir en inteligencia, en tecnología para recuperar la seguridad, y programas para los jóvenes: educación total, cobertura, universidad, ocupación del tiempo libre, vacaciones recreativas, una vida cultural muy fuerte, una vida cultural muy importante en la parte deportiva, una gran ciudadela deportiva para los jóvenes de Soacha. Y así vamos a lograr sacar a nuestros jóvenes adelante, y convencido, muy convencido, que en los próximos 4 años vuelva a Soacha el buen gobierno, la prosperidad, la unidad y la confianza de los ciudadanos en este equipo de trabajo, que sin duda va a ser un gran hecho histórico que permita recuperar el poder para gobernar para todos, reconciliarnos todos y salir adelante todos, para que nuestra ciudad vuelva a ser pujante, productiva e importante en el contexto nacional, que le mejoremos la imagen a Soacha, que no nos macarticen, que no nos señalen, porque aquí va a haber un equipo de trabajo, de unidad, unidad de partidos, todos empujando hacia un mismo lado. Y el único objetivo es Soacha adelante, Soacha productiva, Soacha con empleo, Soacha con educación, Soacha unida y Soacha sin corrupción.